Sección 4 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 1. Capítulo 3. Del segundo matrimonio y su primer fruto. Fedor Pavlovich contraía el nuevo matrimonio que había de durar 8 años, poco después de cumplir Mitia los 4. Conoció a su segunda esposa, una jovencita llamada Sofía Ivanovna, en otra provincia a donde le llevara un negocio de poca monta, en compañía de un judío, pues, aunque borracho y sumergido en vicios, no descuidaba acrecentar su capital, manejando sus asuntos con habilidad y éxito, siempre superiores a su escrupulosidad. Hija de un obscuro diácono y huérfana, y sin parientes desde su infancia, creció Sofía en casa de la viuda de un general, opulenta y linajuda anciana, que fue para la muchacha ángel y verdugo a un tiempo. No conozco pormenores, pero tengo entendido que la pobrecita, toda dulzura y gentileza, llegó a lastimarse en el sobrado al querer entregar su garganta a un nudo corredizo que la librara de las horribles torturas a que la sometía el capricho insaciable de una vieja que, sin apariencias de maldad, resultaba un cruel tirano solo por holganza. Fedor Pavlovich le hizo ofertas, que fueron rechazadas según aconsejaron los informes, y entonces propuso la fuga como en su primer matrimonio. De seguro no hubiera ella accedido por nada del mundo a casarse, por poco que hubiese conocido a aquel hombre, pero la distancia en que vivía y la escasa reflexión de una joven de 16 años, como no sea para pensar que se está mejor en el fondo de un río que amarrada a una protección odiosa, la decidieron a cambiar de bienhechor. Fedor Pavlovich no obtuvo esta vez ni un maravedí, pues de la generala solo recibieron enfurecidas maldiciones. Bueno, tampoco contaba él con una dote. La rara hermosura y la inocencia de la muchacha le seducían. Su aspecto candoroso tenía un singular atractivo para un depravado que solo admiró hasta entonces los más groseros tipos femeninos. «Estos ojos inocentes se me hincan en el alma como una navaja», decía con su aborrecible risa de burla, sin que pudiera interpretarse la metáfora más que como expresión de un afecto sensual. Como casi la había descolgado de una cuerda, no se andaba con cumplidos, y haciéndose el perjudicado, prevalíase de su ilimitada docilidad y sumisión para atropellar la más elemental decencia de la vida conyugal, acogiendo a hembras disolutas bajo su techo y dándose a desenfrenadas orgías en presencia de la esposa. He de decir, para que veáis a qué punto llegaron las cosas, que Grigori, el sombrío, estúpido, terco y respondón criado, que aborreciera a su primera señora, Adelaida Ivanovna, mostróse decidido partidario de esta otra. Acaudillaba su causa injuriando a Fedor Pavlovich de manera poco conveniente a un doméstico, y en cierta ocasión desbarató una fiesta arrojando destempladamente de casa a todas las amigas de su amo. La desgraciada mujer, que había vivido desde su infancia dominada por el terror, acabó por contraer una de esas enfermedades nerviosas tan frecuentes entre las mujeres del pueblo a quienes se cree poseídas del demonio. A veces sus ataques de histerismo le quitaban el conocimiento. Dio a Fedor Pavlovich 2 hijos, Iván en el primer año de su matrimonio y Alexei 3 años después. 4 contaba este cuando perdió a su madre, y por raro que os parezca, me consta que la recordó, aunque vagamente, toda su vida. Muerta la madre, los hijos corrieron una suerte parecida a la de su hermano mayor, Mitia. Quedaron en completo olvido y abandono. También cuidó de ellos Grigori en su casucha, donde los halló la despótica vieja que crió a su madre. Incapaz de olvidar lo que ella consideraba un insulto de Sofía, durante aquellos 8 años no cesó de obtener exactas noticias de su manera de vida, y enterada de su enfermedad y de la horrible compañía que había de soportar, declaró más de una vez ante sus contertulios: «Se le está bien, Dios ha castigado a la ingrata. Transcurrieron 3 meses y una tarde compareció inopinadamente la misma generala, no parando hasta llegar a casa de Fedor Pavlovich. Poco tiempo estuvo, pero realizó grandes cosas. El viudo de su protegida, a quien no había visto desde antes de la boda, la recibió borracho como una cuba, y es fama que cuando la vieja lo tuvo delante, se le acercó decididamente y sin más preámbulos que 2 sonoras bofetadas aplicadas de mano maestra, una en cada mejilla. Lo agarró de las greñas y estuvo zarandeándole como a un pelele. Luego se dirigió como una flecha al pabellón en busca de los niños, y notando a primera vista que estaban sucios y llenos de miseria, arrimó sin más advertencia a Grigori un puñetazo en pleno rostro y anunciándole que se llevaba a las criaturas. Las arropó en una frazada, tal como iban de mugrientas, las subió al coche y ordenó partir a escape. Grigori aceptó el golpe sin chistar, con la resignación de un esclavo. Acompañó a la anciana hasta el carruaje y despidióla con una profunda reverencia y estas palabras de ternura. Dios os premie la caridad con los huérfanos. «Tenéis todos cabeza de alcornoque», le gritó la señora al arrancar el coche. Fedor Pavlovich sacó de sus reflexiones que lo sucedido era una gran cosa y no tuvo inconveniente en prestar su formal consentimiento a cuantas proposiciones le hizo la viuda del general respecto a la educación de sus hijos. En cuanto a los sopapos, ni gato ni perro se libró de escuchar cómo lo habían confirmado. Y sucedió que la anciana dama murió poco después, mas no sin haber dejado en su testamento 1000 rublos a cada chico para su instrucción, de tal manera que todo habrán de disfrutarlo ellos solo y con la condición de que se reparta proporcionalmente hasta que lleguen a los 21 años. Pues el legado es más que suficiente para esos rapaces. Si a otros les parece bien tirar su dinero, allá ellos. No he leído el testamento, pero me han dicho que contiene cláusulas originales por el estilo, en una redacción caprichosísima. Afortunadamente, el heredero principal, Yefim Petrovich Poleneov, jefe de la nobleza de la provincia, era un pundonoroso caballero. Escribió a Fedor Pavlovich y, comprendiendo que nada sacaría de quien, sin negarse directamente a nada para la educación de sus hijos, solo daba moratorias, como hacía en tales casos, aún mostrándose efusivo y sentimental, encargóse a solas de la educación de los huérfanos. Inspirábale un especial cariño el menor, Alexei, que vivió mucho tiempo como un miembro de su familia. Ruego al lector que ponga atención en esto desde ahora. Toda la educación y buena crianza la debieron los 2 hermanos, más que a nadie, a Yefim Petrovich, hombre de alma noble y bondadosa, como hay pocos. Les guardó los 1000 rublos y cuando llegaron a la mayor edad, recibieron la suma duplicada por acumulación de intereses. Los educó a sus expensas y gastó para cada uno más de 1000 rublos. No quiero desmenuzar la infancia y juventud de los huérfanos, solo mencionaré algunos de los más importantes acontecimientos. De Iván diré no más que crió ese carácter mohino y reservado que nada tiene que ver con la timidez. A los 10 años dábase perfecta cuenta de que vivía de la caridad de gente extraña y de que no podía hablar de su padre sin avergonzarse. Tempranamente, al menos así lo aseguraban, reveló una extraordinaria disposición para las ciencias. No sé precisamente a qué se debió que dejara la casa de Yefim, cuando apenas frisaba en los 13 años, para entrar en una academia de Moscú, hospedándose en la de un experto y celebrado profesor amigo de su protector. El mismo Iván declaró luego que todo fue cosa de la pasión que sentía por los buenos libros. Yefim Petrovich, a quien dominaba la idea de que el talento de un niño requiere un guía de talento. Pero ni el mecenas ni el maestro eran ya de este mundo cuando el joven entró con los primeros títulos académicos en la universidad. El estudiante pasó apuradamente los primeros años de carrera universitaria, porque no habiendo cuidado Yefim de dejar en regla la entrega del legado de la tiránica vieja y sufriendo los retardos que implican los requisitos indispensables en Rusia, tuvo que ganarse la vida mientras duraron sus estudios. Hay que advertir que nunca intentó recurrir a su padre, ya fuera por orgullo o repugnancia, o porque su sereno juicio le avisara que ninguna ayuda podía esperar de su padre. No se desalentó por ello el joven y tuvo la fortuna de encontrar trabajo. Al principio dando lecciones por un sueldo mezquino y luego escribiendo para diarios gacetillas sobre ocurrencias callejeras con la firma de El Testigo de Vista. Estas gacetillas eran tan interesantes y mordaces, según cuentan, que no tardaron en alcanzar un notable éxito. Esto ya prueba la superioridad práctica e intelectual del estudiante sobre la masa de esos necesitados e infelices de ambos sexos que pululan por las oficinas y redacciones incapaces de ofrecer otros servicios que copiar legajos y traducir en francés. Adquirió relaciones entre los escritores y supo conservarlas, y en sus últimos años de carrera publicó brillantes críticas de libros que le dieron fama en las peñas literarias. En el último curso consiguió llamar la atención fuera del reducido círculo de sus lectores, adquiriendo cierta popularidad. Fue un caso curioso. Terminando sus estudios, aprestábase a un viaje por el extranjero con sus 2.000 rublos cuando publicó en uno de los más buscados periódicos un agudo artículo que despertó el interés general sobre un asunto que podemos conjeturar sería por completo desconocido a un estudiante de ciencias naturales. Hablaba de la actuación de los tribunales eclesiásticos, tema muy discutido a la sazón. Después de estudiar varias opiniones, daba la suya, siendo lo más sorprendente el tono y lo inesperado de las conclusiones del artículo. Gran parte del clero lo acogió indiscutiblemente como defensa de su causa. Ensalzáronlo los seglares y aún los ateos le prodigaron sus aplausos, hasta que algunas personas más sagaces o clarividentes opinaron que aquel escrito reducíase a una sátira audaz, a una insolente burla. Apunto este hecho porque el artículo produjo un desconcierto de 1.000 diablos en la comunidad de nuestro vecino monasterio, al que importaba de manera especial lo de los tribunales. El nombre del autor enorgullecióles no poco al saber que era de la ciudad y nada menos que el hijo de ese Fedor Pavlovich. Y en esto llegó el propio autor entre nosotros. Recuerdo que yo mismo me inquietaba preguntándome por qué habría venido y nunca me expliqué bastante la causa de esta malhadada visita que ocultaba el origen de gravísimas consecuencias. Bien pensado, sorprende que un joven culto, orgulloso y precavido, habitase en una casa tan malfamada y con un padre tan desnaturalizado que nunca lo reconoció, que apenas sabía de él, que por nada del mundo le hubiese prestado la menor ayuda y que temblaba siempre a la idea de que Iván y Alexei pudieran pedirle, porque aquel alojóse en la morada del padre y vivió con éste en las mejores relaciones durante 2 meses. Y esto era lo que admiraba tanto a otros como a mí. Piotr Alexandrovich Miusov, de quien ya hablamos, había venido de París a visitar sus propiedades y recuerdo que se mostró más sorprendido que nadie al conocer al joven, cuyo trato le interesaba en extremo y con quien discutía a veces amargándole íntimamente la ventaja que acaso le llevaba en conocimientos. Su orgullo, decía, no le permitiría mendigar nada. Además, con lo que tiene, le sobra para marcharse al extranjero. ¡Qué pena aquí! Salta a la vista que no se queda por interés, pues su padre jamás le daría un céntimo. Ni es amigo de bebidas ni de jolgorios, y su padre nada puede hacer sin él, si viven como dos íntimos. Y era verdad que ejercía evidente influencia sobre su padre. Iba éste portándose con más decencia y en todo momento se mostraba bien dispuesto a obedecer al hijo, aunque siempre y a pesar de todo, continuaba siendo un pervertido. Más tarde supimos que la venida de Iván se debía en parte a requerimiento e interés de su hermano Dimitri, a quien conoció entonces, pero con quien antes de dejar Moscú había mantenido correspondencia sobre un asunto que incumbía más al otro que a él. Ya sabréis oportunamente de qué se trata, pero aún conociendo estas especiales circunstancias, no me pareció menos enigmático el carácter de Iván, ni menos misteriosa su visita. Añadiré que por entonces dejó bien clara su mediación en el conflicto surgido entre el padre y su hijo Dimitri, que rumiaba siempre cómo armarle un pleito. Ya dije que los hermanos se reunían y conocían por vez primera, y aunque Alexei vino un año antes, me es más difícil hablar de él que de los otros. Pero daré algunos antecedentes, aunque solo sea para explicaros el peregrino hecho de presentároslo en su balandrán de novicio. Estaba en nuestro monasterio y parecía contentísimo de su vida conventual. Fin de la sección 4.